Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, oyentes del programa Enredando las Mañanas. Hoy, desde la radio activa 96.9 FM, la radio del colectivo cultural de Ingeniero Maswich. Estamos charlando con Sebastián Romero, quien fue trabajador y exdelegado de la General Motors de la localidad de Alvear en el Gran Rosario. Seba, como le dicen sus amigos, se presentó varias veces en elecciones sindicales y las ganó. Pero la empresa, junto con la burocracia sindical, avalaron los fraudes y él nunca pudo ser delegado electo. Luego, con el tiempo, fue despedido junto a 350 obreros más. También participó junto a miles de trabajadores organizados en gremios, movimientos de desocupados y jubilados, partidos de izquierda, en las movilizaciones contra la reforma previsional, donde se discutía en el Congreso en diciembre del año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego, el gobierno de Macri ordenó una verdadera caza de brujas sobre varios manifestantes, entre ellos estaba Sebastián, quien a su vez es militante del PSTU, militante del Partido Socialista de Trabajadores Unificado. Sobre él pesó un pedido de captura internacional y se ofrecieron hasta $1,000,000 para quien diera datos sobre su paradero. Fue declarado prófugo por 29 meses. Incluso Daniel Ruiz, militante de ese mismo partido, estuvo indebidamente detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz. Contanos, Sebastián, ¿qué fue para vos haber ido a esas máximas movilizaciones de trabajadores desocupados contra el gobierno de Macri que discutía una reforma totalmente nefasta? Bueno, lo que fue haber participado de la movilización de diciembre del 2017, la verdad que fue un antes y un después de muchas cosas, ¿no? Justamente por haberme manifestado junto a millares de trabajadores contra una reforma previsional que iba a matar de hambre y empeorar las condiciones de los trabajadores en general en Argentina, y toda la lucha que veníamos llevando adelante con mis compañeros de General Motors contra las suspensiones que el sindicato había acordado con la patronal de la General Motors, de 350 suspensiones y luego íbamos a hacer despidos. Nos organizamos, hicimos un comité de lucha en asambleas y aplicando la democracia obrera, hicimos un plan de lucha y logramos ingresar a algunos compañeros y otros seguíamos peleando por el puesto de trabajo, mientras tanto éramos suspendidos. En ese 2017 Macri quería aplicar la reforma previsional y la laboral, y el sindicato decía que si pasaba la reforma previsional después iba a pasar la laboral, entonces teníamos que frenarla. Y como en las luchas y en la asamblea habíamos votado contra las reformas previsionales y la reforma laboral, luego el día de la movilización participamos en la provincia de Buenos Aires con un grupo de compañeros. Y yo me fui con mi partido. Bueno, frente a esa movilización se desencadenó una brutal represión, y esa represión hubo autodefensa, como tenemos la mayoría del movimiento obrero, porque todos los derechos adquiridos y conquistados los ganamos en la lucha y en las calles. Empecé a ser demonizado por los medios hegemónicos, Y luego perseguido por Macri, ¿no? Eso me costó, participar en la movilización me costó $1,000,000 por cualquier información mía, me tuve que profugar del país, hoy me costó la libertad, bajo el gobierno de Alberto Fernández pasé mi prisión y la sigo pasando hasta ahora, inclusive de manera injusta, ¿no? Porque si yo fuera un ciudadano común, por los cargos que se me imputan, digamos, ya podría haber gozado de la libertad porque pasé, digamos, el tiempo, digamos, legal de que me podían tener preso, ¿no? Con algunos beneficios y lo que sea. Bueno, todo eso me fue negado. así como la excarcelación, y ahora estamos en espera de ¿cómo se llama? Del traslado a mi casa, porque desde el 2017 hasta ahora yo todavía no puedo regresar a mi hogar, así que significó un antes y un después totalmente en mi vida. Y lo hice porque, como todo lo que hice, lo hice porque había que hacerlo. Habernos movilizado en ese momento era necesario porque realmente estábamos pasando una situación, los trabajadores de despidos, de mucha hambre, empezó a haber inflación y la reforma iba a empobrecer mucho más a todos. Entonces era el único camino que tenemos la clase trabajadora. Y segundo, porque soy activista, soy militante y como militante revolucionario de mi partido, hicimos lo que hicimos porque estuvimos donde estábamos y hicimos lo que teníamos que hacer. Esa era la realidad. En ese momento fuimos millares los trabajadores, los trabajadores, militantes, manifestantes, que nos defendimos de la brutal represión y que por eso todo el pueblo pudo estar en la plaza. Mientras nos defendíamos de la brutal represión que el gobierno estaba llevando adelante. Todas las conquistas que los trabajadores tenemos es a través de la organización, de la lucha y, si es necesario, de la autodefensa frente al Estado represor. Por eso mismo también soy un preso político, al igual que Milagro Sala, Luis de Lía. Por eso mismo todavía me tienen que enjuiciar, como no hay fecha de juicio mía, pero a mi compañero Daniel Ruiz y al compañero César Aracaki lo tienen enjuiciado. Como también a mi compañero lo tuvieron 13 meses preso en Marcos Paz, justamente de rehén. El gobierno pone $1,000,000 por mi cabeza y a mi compañero lo mete preso en celdas comunes para amedrentarlo, ¿no? Para ver si sacaba algún tipo de información, pero lejos estuvo de hacer eso mi compañero cuando estuvo en prisión, porque ayudó a organizar el pabellón, a pedir mejores condiciones de la situación también que se vive en las cárceles. Y la verdad que eso también es un tema que lo tenemos que discutir entre todos y solucionarlo, porque los seres humanos no pueden vivir de la manera que están viviendo encerrados en las prisiones. Existe una campaña que reclama la libertad de Sebastián y está dirigida en este momento al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3, con dirección en Comodoro Py, 2002, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al juez José Feliciano Ríos. De nuestra mayor consideración, los abajo firmantes, nos dirigimos al tribunal para solicitar, mediante la presente, la inmediata libertad para Sebastián Romero, quien se encuentra detenido desde el 30 de mayo del año pasado. Consideramos que no se puede criminalizar la protesta social, entendiendo que los hechos que se le imputan son relativos a la masiva manifestación en contra de la reforma previsional impulsada por el expresidente Mauricio Macri, el pasado 18 de diciembre del 2017. Desde ya esperamos que tenga en cuenta nuestra petición. Esta nota también va acompañada, después, por una campaña que se hace con recitales amigueros. Se lo llama así, teniendo en cuenta que estamos en pandemia y son realizados por las redes sociales. Ahora viene uno nuevo, que tendrá como fecha el 25 de julio. Contanos un poco sobre este nuevo festival, Sebastián. Sí. La verdad que desde mi partido, junto a muchas bandas y artistas, organizaron los festivales de Amiguero de solidaridad, ¿no?, contra la criminalización de la protesta. Y bueno, ahora comenzamos de vuelta con una nueva fecha del 25 de julio, y contamos un poco con distintas bandas y bueno, empezamos a realzar un poco la campaña. Así como también desde el PSTU salió un pedido de colaboración, porque somos un partido independiente en el cual nos bancamos con el aporte militante y con campañas financieras. Entonces estamos pidiendo un bono de solidaridad para poder sostener un poco también la cuestión de la campaña, de seguir con los afiches, de seguir construyendo también nuestra herramienta. Así que Eso es parte de la colaboración, de la solidaridad de los trabajadores y amigos del partido y familiares. Así que bueno, también invitamos a todo aquel que quiera colaborar y puede comprar un bono de contribución y participar también de las actividades que hacemos en las redes. Así que es parte de la exigencia y de la campaña de mi libertad, de la libertad de todos los presos políticos, del fin del desprocesamiento del juicio farsa que se está haciendo a Daniel Ruiz y a César Akaki, pero también a todos los manifestantes y militantes que están procesados por el Estado por manifestarse reclamando algún derecho genuino. Así que en torno a eso, fortalecer todas las luchas obreras también y la solidaridad de la clase para poder conseguir justicia en la movilización, en las calles, en la organización, como con los partidos políticos y con todos los dirigentes a la cabeza para defendernos de toda la situación en la cual estamos viviendo, ¿no? Ahora en la actualidad también, porque si bien a través del voto pudimos cambiar un gobierno de Mauricio Macri que hizo mucho daño a la Argentina, Alberto Fernández tuvo una continuidad y aplicó las reformas en concreto. Y bueno, hoy por hoy la clase obrera está muy precarizada, está muy mal pagada. La mayoría de los jóvenes son pobres y están padeciendo hambre. Y eso es una realidad y la tenemos que cambiar entre todos. Así que en pos de eso es que milito en el PCTU y en la Liga Internacional de los Trabajadores. También se pidió una amplia campaña de adhesiones con firmas a nivel nacional e internacional. Entre ellas adhieren Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH de Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicias, entre ellos. También diferentes gremios, como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, diferentes sindicatos de trabajadores de la educación de diferentes provincias, como Mendoza, en Buenos Aires los SUTEBA de la Multicolor, también ATEN Capital y la Asociación Gremial de Trabajadores SUBTI y el Premetro. Bueno, Sebastián, estaría bueno hagas un cierre respecto a tu reclamo, a lo que estás sintiendo. Bueno, yo soy un ciudadano común, como cualquier trabajador, que se organizó con sus compañeros de trabajo, que para exigir mejores condiciones de trabajo, que me organicé en mi barrio para exigir mejores condiciones de edilicia en mi barrio, que me organicé con mi partido para exigir junto al pueblo trabajador contra una reforma en el cual fui brutalmente reprimido y perseguido y acusado y condenado sin ninguna fecha de juicio. Yo soy el gordo del mortero que pasaron en la tele y bueno, soy un trabajador que está siendo perseguido por el Estado y preso por el gobierno. Entonces, lo único que tengo que yo para defenderme es la solidaridad de todos los trabajadores, de todos los militantes, de todo aquel que sale a movilizarse y organizarse, que tiene conciencia de exigir mi libertad como la de todos los presos políticos. Y bueno, más que nada decirles que se sumen a las campañas en las redes sociales, que nos sigan desde la plataforma de Facebook, de Twitter e Instagram de Libertad Sebastián Romero, y que sigan la campaña y que me ayuden a levantar la voz para obtener justicia. Así que nada, eso. Así que agradezco a todo, un fuerte abrazo a la Red Nacional de Medios Alternativos y a la Radioactiva de Ingeniero Max Weich por dejarme expresar y darme un espacio en esta lucha que estamos llevando adelante con el PCTU y la Liga Internacional de los Trabajadores contra la criminalización de la protesta. Así que muchas gracias a todos. Un hasta luego al Enredando las Mañanas, que sale por la Red Nacional de Medios Alternativos, acá desde Ingeniero Maswich, de la radio del colectivo cultural 96.9 FM. José Escobar, agradeciendo este momento. Muchas gracias. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Formaté sans valeur ni pensée ou elle. Non, je ne veux pas de cette société où chacun joue le rôle ici qu'on lui aurait donné sans cesse. Rêve d'un monde qui n'existe qu'à la télé, tout pour y accéder sans labeur ni respect ou elle. Certains feraient tout pour être filmés. Les enfants sont victimes d'illusions qu'on leur a données. Donc arrête, arrête, cette voix dans ta tête qui te dit achète, achète. Rêve d'argent par mal et de paillettes et de jet set. Prêt avant toute sa vie dans un loft ou sur internet. Mais pas ici, c'est sur cette vitrine avec des liens, des liens. Tu les vois qui s'appellent en différé ou en direct. Tu ferais tout pour en être, donc tu gaspilles ton intellect. Pourtant, c'est le même système qui tous les jours me rejette comme again. Yo, t'es où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. Pour rendre à la tête, ça pour briser les chaînes mentales. And your reality is all die, die, die, die. Mais où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. Pour rendre à la tête, ça pour briser les chaînes mentales. And your reality is all die, die, die, die, die, die. So die, die. Manipulation is die. Don't miss a man is all die. Again, again, again, again. So die, die. So stop la manipulation et stop la télévision, la man. Sans aucun doute, man, c'est ton choix. Mais qu'est-ce qu'on est à foutre que tu nous racontes tout ça? Combien ça te coûte ton histoire dans saga? Mason est interdite à toutes leurs caméras. Tout est faux débat, tout sur n'importe quoi. La une à deux, la trois, je deviens un serial killer. Des histoires comme ça, tu nous en as vendé tant. Mon style n'est pas abondant, ton téléachat. Dans mon académie, y'a que des ghetto stories. On parle reality au mic dans toutes les parties. On dénonce les pourris sur des ready mini. On pue les poèmes. Yo, t'es où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête, ça pour briser les chaînes mentales. And your reality is all die, die, die, die. Mais où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête, ça pour briser les chaînes mentales. And your reality is all die, die, die, die, die. So die, die. Il te dit achète, achète, rêve d'argent par mallette de paillettes ou de jet set. Prêt à vendre toute sa vie dans un loft ou sur internet. Mais boy, c'est cette sur scène, mais tu n'as des miettes, des miettes. Tu les vois qui s'appellent en différé ou en direct. Tu ferais tout pour en être, donc tu gaspilles ton intellect. Pourtant, c'est les mêmes systèmes qui tous les jours me rejettent. Comme again, yo, mais ça fait bye bye. Les modèles créés par la télé, die die. Ce monde qu'ils essayent d'imposer, ils disent qu'ils veulent filmer, ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Et pour leur propagande, ils nous font tout gober. Qu'ils ramassent les bottes ou qu'ils ramassent la maille. Ceux qui tiennent les ondes n'ont jamais de morale. Ces nouveaux despotes veulent maîtriser la pagaille. Est-ce qu'il les enfonce et qu'ils utilisent ton mental? Well, t'es où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête, ça pour briser les chaînes mentales. And your reality is all die, die, die, die. Mais où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête, ça pour briser les chaînes mentales. And your reality is all die, die, die, die, die. So die, die. Enredando las mañanas. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. El vino la baja, la cárcel está llena de infancia. Basta de encierro, tortura, abandono, desidia. De 16 a 19 horas estamos de radio abierto. Nos convocamos aquí en la Plaza de la Intendencia en el marco de la Jornada Internacional por la Libertad de los Presos Políticos de Lavia Yala. Para informarnos, discutir, denunciar y gritar bien fuerte, basta de torturas y asesinatos en las cárceles. Acércate a escuchar y compartir la radio, las ferias, las proyecciones y la música en vivo. Decime, ¿para quién hicieron la cárcel? Si los ricos nunca entran y los pobres nunca salen. Vanessa Castaño, María del Carmen Oviedo, Elisa Medina, Janet López, Silvia Barbie y Nicodemo, Romina La Colo Liota, Noelia Randone, Vanessa García Ordóñez, Ale La Tucu del Valle, Janina Hernández, María Laura Costa, Cecilia Bebu Hidalgo, Florencia La China Cuellar. Hola, hola, ¿sí nos escuchás? Ahora sí. Ahí va. Bueno, ahí sí, ahora sí, ¿eh? Hola, hola, ¿sí nos escuchás? Ahora sí. Bueno, ahí sí, ahora sí, ¿eh? Bueno, genial. Buenos días a todos. Esto es Atravesando Muros, la columna de solidaridad anticarcelaria Córdoba para la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo que acabamos de escuchar es una invitación para la jornada de agitación que va a llevarse a cabo en simultáneo en distintos territorios y de diferentes formas. Aquí en Córdoba será en la Plaza de la Intendencia el viernes a las 15:30 horas. Esta jornada surge principalmente desde la Red Plurinacional por la Libertad de los Presos Políticos de Lavia Yala, de la cual hemos decidido formar parte desde Córdoba con solidaridad anticarcelaria y bueno, explicar la agitación porque creemos que es sumamente importante y urgente armar redes de trabajo y apañe entre todos los territorios de Lavia Yala, más allá de las fronteras que nos separan ante la avanzada represiva de los estados coloniales y capitalistas. Bueno, la red plurinacional, si bien es internacional en este momento, porque ha decidido abrirse a otros territorios, surge desde las organizaciones rebeldes y anticarcelarias del territorio dominado por el Estado chileno, ¿sí? Surgen generalmente la mayoría luego del estallido de la revuelta en octubre del 2019. Es a partir de ahí más o menos que surgen muchas nuevas grupalidades y se reafirman otras que ya venían trabajando ante la urgencia de acompañar a familiares y a muchísimas personas que caen presas por la criminalización de la protesta social y los montajes que allá se están realizando en Chile, por ejemplo, constantemente por carabineros para amedrentar a quienes se rebelan y quienes están luchando en la calle. Ahora lo que les quisiera compartir es un audio, son las voces de dos compitas de Chile. Uno de ellos es parte de la coordinadora de 18 de octubre de Santiago de Chile y otra compa es de la coordinadora 18 de octubre de Tarapacá. ellos nos cuentan un poquito más qué es y cómo surge la red plurinacional y esta jornada de agitación que se va a llevar a cabo en diferentes territorios. Y recuerdo que aquí en Córdoba va a ser en la Plaza de la Intendencia el viernes 16 a las 15:30 horas. Así que si podemos escuchar el audio, por favor. Vamos a escuchar el audio. Como Red Plurinacional por la Libertad de las Presas Políticas, es algo que existía desde antes que se llamara como tal. Alrededor del inicio del 2020, en el territorio dominado por el Estado de Chile, las diferentes colectividades buscan facilitar el flujo de información, ¿ya? A mi juicio, principalmente porque el centralismo que hay en este país invisibiliza mucho lo que sucede en regiones. Sin embargo, con el tiempo caímos de cuenta de que es necesario llevar la organización a un mayor nivel, empezar a hacer más cosas que simplemente informarnos entre nosotros. Y ahí nace la red plurinacional como tal, la cual se hace público bastante después con una movilización, porque creemos que sobre la práctica es que se deben hacer las cosas. Le pusimos red plurinacional por varios motivos. El primero es porque, si bien esto surge dentro del territorio dominado por el Estado de Chile, al interior existen diferentes pueblos-naciones, ¿ya? Y también porque teníamos vista a que era posible y deseable de que la red se creciera más allá de Chile, ¿ya? Los lineamientos políticos de esta red son anticapitalista, antipatriarcal, antiautoritario, por ende, anticarcelario y decolonial. Hemos hecho ya con esta jornada de agitación que va a suceder este viernes, 3 jornadas de agitación, siendo esta la primera que vendría siendo internacional, ¿ya? La primera la hicimos en diciembre del año pasado, la segunda, si no me equivoco, en febrero de este año, y la tercera vendría siendo el 16 de julio de esta semana. Bueno, como red, la primera tarea fue conocernos, reconocernos. Hemos hecho movilizaciones en conjunto, como por ejemplo cuando estaban cortadas las visitas de los chicos y chicas que están en prisión y nosotros veíamos los centros comerciales llenos, entonces decidimos parar una jornada exigiendo el retorno de las visitas, como haciendo conciencia en la gente de que cómo es posible que la gente esté aislada tanto tiempo de su familia y los malls estén llenos. Después de eso hemos hecho un conversatorio en que se hablaron con temas bastante gratos, que fue muy enriquecedor. Y ahora se nos avecina la jornada del 16, que está pensada con un objetivo explícito, que es la liberación de todas las presas políticas de la Yayala. Bueno, ¿por qué esto? Porque, claro, a partir de conversaciones e ir conociendo a compas de otros territorios, nos hemos dado cuenta que algo que ya sabíamos, pero lo reafirmamos, que donde exista miseria, donde exista opresión, va a haber rebeldía, y donde haya rebeldía va a haber un poder hegemónico, castigador, que quiere coaccionar y es capaz de matarnos, apresarnos o cualquier cosa para acallarnos. Entonces, tenemos la misma demanda de justicia. Y eso es lo que vamos a estar pidiendo este 16, la liberación de todos los presos políticos de la Yayala y en un futuro también del mundo. La idea es que en todas partes se concientice a donde estemos, que entreguemos información, que hagamos las manifestaciones más multiformes que se nos ocurran, pero que sea un solo clamor que estamos exigiendo la libertad de quienes nunca en primer lugar debieron haber estado apresados. Y bueno, así se van construyendo redes que son súper valiosas porque somos gente que sentimos igual, que vemos el mismo problema y que a partir de ver ese problema salimos a las calles, nos quitaron a nuestros hermanos y hermanas y ahora el primer paso es que los queremos de vuelta. Ojalá mucha gente se motive, se informe, empatice y cree conciencia sobre esto que está pasando, que es que un grupo masivo de gente de muchos lados, que muchas veces ni siquiera lo hemos visto en persona, pero sabemos que tenemos un sentimiento común, que es que estamos exigiendo de manera urgente que nos devuelvan a nuestras hermanas y hermanas secuestrados por todos los estados criminales de este territorio de Yayala y también el mundo. Bueno, ahí pasaban los audios de les compas, contándonos un poco más lo que... Hola, hola. Contándonos un poco más lo que es la red plurinacional y cuáles son los objetivos de las jornadas. Aquí en Córdoba yo quería contarles el porqué. Decidimos con un grupo de afinidades que estamos organizadas de forma autoconvocada y junto con Solidaridad Anticarcelaria unirnos a esta red y replicar la agitación, porque es necesario difundir las voces y los reclamos de las personas encarceladas también en este territorio, en Argentina y particularmente en Córdoba, para cortar un poco y luchar contra el aislamiento y la marginación a la que son sometidos y a la que el Estado y la sociedad quieren que estén sometidas las presas. Bueno, no olvidemos que aquí también tenemos las cárceles en críticas condiciones desde hace mucho tiempo, que se ven sumamente agravadas por la pandemia. Justamente te iba a preguntar, no sé, ¿me escuchas bien ahí? Sí, te escucho bien. Te iba a preguntar eso, o sea, yo estabas hablando y pensaba, digo, en las cárceles de Córdoba, ¿no? El Estado de las cárceles de Córdoba y el Estado en esta situación de pandemia, ¿no? Donde es paupérrimo, ¿no? El Estado, ¿no? Y el cuidado, ¿no? De los presos, ¿no? Sí, totalmente. Las cárceles en Córdoba están en emergencia hace un montón de tiempo, pero la emergencia sanitaria se vio sumamente agravada con la pandemia. Y no olvidemos que nosotros ya contamos, desde que comenzó la pandemia, 13 muertes en todo el territorio argentino, mientras que solamente se reconocen 3 desde el gobierno. Hay un abandono estatal y social también hacia los presos. Son muchísimos los casos de torturas y asesinatos, sin tener en cuenta de que ya para nosotros el encierro en sí es una tortura para cualquier ser. Bueno, a nosotros también nos interesa difundir en la jornada lo que está pasando en otros territorios, ¿no? Como en otros territorios vecinos, hermanos, como lo son Chile, Colombia, Haití, que también están viviendo una oleada de represión y encarcelamientos masivos porque nada, los estados castigan el levantamiento del pueblo. Bien. Bueno, muchas gracias, Yemina, por presentar esta columna acá desde Radio Roja. Ya nos estamos acostumbrando a escuchar todas estas iniciativas de estos movimientos de solidaridad anticarcelaria, todas estas luchas que se aunan, que se enredan, ¿no? Para defender a todos estos compañeros que hoy están sufriendo la persecución política. Preces por luchar. Tal cual. Así que bueno. Totalmente. Chochos. Acá. Bueno, muchas gracias. Felices muchas de gracias a ustedes. Y les pedimos que si quieren informarse más, nos pueden seguir en las redes como Solidaridad Anticarcelaria CBA. Bien. Bueno, Gemina, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas, en este debut, en esta mañana de jueves. Y teníamos también un audio, ¿no? No sé si querés que lo pasemos, no sé si querés agregar algo más antes de que pasemos la invitación para la jornada del 16. No, ya con eso estaríamos y bueno, espero que entre varios podamos encontrarnos el viernes para repensar y discutir sobre los contextos de encierro que nada, es una problemática que estaría bueno que la empecemos a resolver y a discutir más entre la comunidad y no dejarle todo al aparato represivo que nos encierra. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, mucho para debatir y mucho para analizar. Vamos con el audio entonces, con esta invitación y cerramos la nota. Gracias, te mandamos un gran abrazo desde acá desde Casa Grande. Igualmente, hasta luego. Saludos. Bueno, vamos a escuchar el audio y nos despedimos entonces. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos, libertad! En el último tiempo se ha visto una agudización de la lucha de los oprimidos, explotados y dominados contra quienes nos roban la libertad y una buena vida. Los estados han intensificado las acciones represivas contra todos los pueblos rebeldes de la Via Yala. Esto ha traído muerte, tortura, persecución y una oleada de prisión política. Por este motivo, hemos decidido realizar una jornada de agitación por la libertad de los presos políticos de la Via Yala este 16 de julio. Creemos que para lograr la libertad de nuestros compañeros presos debemos luchar juntos, horizontalmente, en autonomía y con lucha territorial. Las exigencias que agitaremos en la jornada son claras. Libertad sin condiciones a los presos políticos de ayer y hoy de todo la Via Yala. Fin a las prisiones. Agita en tu territorio, ni culpables ni inocentes, a la calle simplemente. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos! ¡Libertad!

Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, por acá, un gusto tenerte en Enredando de hoy. Tremendo programa de hoy, la verdad que los felicito, está saliendo muy, muy bueno. Bueno, gracias. Hacemos lo posible. Sí, más de lo posible, diría yo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, compa, sí. Algo adelantábamos en la columna anterior, que bueno, que todo era muy reciente, pero ya nos pesaban estas muertes, nos dolían estas dos muertes de trabajadores, de Mariano Spinelli y de Nicolás Trances, y el lunes se concretó la tercera, la de Mónica Jara, por el mismo episodio. Entonces, bueno, la idea era ampliar esto que apenas mencionamos hace dos semanas cuando recién había sucedido. Bien. Bueno, el 29 de junio, a las 14:30, hubo una explosión en la escuela albergue número 144 de Aguada San Roque. Por ahí, para situarnos, les recordamos que estamos hablando de la provincia de Neuquén, y concretamente en lo que siempre decimos que... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Bueno, estamos hablando de la provincia de Neuquén y concretamente en lo que siempre decimos que el lobby extractivista popularizó como Vaca Muerta, pero que no deja de ser territorio mapuche. Y precisamente es por esta gran Vaca Muerta que la provincia y el petróleo movilizan millones y millones de dólares por día, pero por supuesto no hay presupuesto para mejorar las condiciones edilicias de las escuelas, entre otras cosas, digamos, tampoco hay presupuesto para salud, para viviendas habitables y demás. Entonces, bueno, Aguada San Roque está ubicada en todo muy entre comillas, ¿no? En el corazón de este lugar, Vaca Muerta, entre Añelo y Rincón de los Sauces, a 160 kilómetros de la capital neuquina. Tiene solamente unos 300 habitantes, es un lugar muy chiquito, y la escuela de albergue 144 contiene, en épocas habituales, a 40 niños. Allí trabajan además 10 personas habitualmente, por supuesto los operarios que estaban en el lugar no eran trabajadores habituales del lugar, pero bueno, habitualmente trabajan 10 personas. De los 40 estudiantes que decíamos, 25 duermen ahí durante la semana, y ese día, aunque era el primero de las clases presenciales, ninguna estaba en el lugar por haberse roto justo el transporte que les lleva al lugar. Bueno, el lunes 28... la trabajadora docente Mónica Jara durmió en la escuela albergue de Aguada San Roque. El martes 29 hubo clases a la mañana y después de que los estudiantes se fueron, llegaron los trabajadores operarios a revisar los calefactores de un área que estaba en ampliación. Uno de esos, de los trabajadores, se llamaba Nicolás Francés, también era docente, e igualmente a sus más de 60 años hacía esto como una changa para complementar los bajos salarios del sector. O sea, imaginémonos lo... y el otro se llamaba Mariano Spinelli. A las 14:30, mientras ellos trabajaban, la escuela explotó. En principio se había difundido que había sido una fuga de gas del calefactor y luego, más precisamente ayer, se confirmó que la pérdida de gas fue por una falla en la construcción. Y murieron en el acto. Y lo que se los llevó no fue ni la escuela, ni la explosión, no fue esto, fue la decida del Estado, la misma que ese mismo día dejó a la trabajadora de la educación, Mónica Jara, a sus 34 años, con el 70% de su cuerpo quemado e internada en un estado de salud gravísimo. Fue trasladada a Mendoza, donde estuvo internada hasta el lunes, y falleció después de estar 13 días en esa situación. El perito que analizó la escena fue muy concreto. La escuela no estaba en condiciones de estar habilitada ni habitada. Sin embargo, ese día había empezado a funcionar en medio de una vuelta a la presencialidad empujada por sectores negacionistas que, bueno, como en todo el país está sucediendo, ¿no? Pero bueno, que canalizaron su urgencia a través de un buen gesto del gobierno que, bueno, que abonó a esa vuelta urgente a la presencialidad y a esa cuestión. Bueno, el día de la explosión, con la certeza de las muertes de Mariano y de Nicolás y con la gravísima situación de salud en la que había quedado Mónica, la oposición de ATEN, que es el gremio docente de acá, convocó a marchar junto con otras organizaciones sociales y políticas, denunciando la responsabilidad del gobierno y exigiendo, por supuesto, la renuncia de la ministra de Educación, Cristina Storioni, y de los vocales del Poder Ejecutivo en el Consejo Provincial de Educación. La conducción de ATEN eligió convocar a un paro, pero con la consigna de seguir cuidándonos entre todos, es decir, quedándose en casa, mientras, por suerte, digamos, un sector muy amplio salió a la calle. El lunes, después de enterarnos de la muerte de Mónica Jara, que se sumó a la de Nicolás Francis y a la de Mariano Spinelli, volvimos a salir a la calle, y ahora vamos a escuchar un audio muy muy breve, en el que habla, bueno, Angélica Lagunas, que es la ex secretaria general de ATEN, hoy oposición, después de esa marcha. Así que si les parece, el audio uno ponemos. Vamos a escucharlo. Bueno, estamos acá en la calle, en Neuquén, la provincia en la que una vez más la desidia y el abandono de la escuela pública se llevan la vida de nuestra compañera Mónica Jara. Mónica, por la compañera que marchamos hace una semana, indicando la responsabilidad de Storioni y del gobierno de la provincia y exigiendo la renuncia de los funcionarios responsables. Hoy estamos con la triste noticia de que hemos perdido nuevamente a una compañera. Mónica ya no está entre nosotros. No pudo seguir disfrutando de la tarea de enseñar y aprender, producto del abandono del gobierno y de la negligencia. Estamos exigiéndole al gobierno de la provincia la renuncia ya de Storioni, de los vocales del Consejo Provincial de Educación del Ejecutivo, porque son los responsables de haber amenazado a los equipos directivos con sumarios, con descuentos de días para que vayan a trabajar a como dé lugar, incluso cuando ese a como dé lugar sea dejando nuestras vidas en las escuelas. Repudiamos la política criminal del gobierno. Le exigimos a la conducción de ATEN la convocatoria de asambleas para poder discutir un plan para que Storioni se vaya. Exigimos paro de la CETERA, que hasta ahora no ha abierto la boca. Cuando murieron Sandra y Rubén, porque eran muertos de Vidal, ahí sí convocaron a un paro. Hoy tienen que convocar a parar también por Mónica, aunque el gobierno de la provincia de Neuquén sea el amigo de Alberto. Porque acá no importa que ella gobierne, lo que está claro es que todos aplican un ajuste y que el ajuste mata. Bueno, ese día, además de haber salido, bueno, como decíamos, la oposición, las organizaciones sociales y políticas de quienes salimos el mismo día de la explosión, también, esta vez sí, salió la conducción de ATEN, al enterarse, bueno, que había fallecido la docente, lo cual dejó en evidencia, de una manera espeluznante, la jerarquización entre trabajadores muertos que hacen, ¿no? Si es una docente, sí, si son operarios, no, realmente un panorama espantoso. Terrible. Sin embargo, sí se diferenció en esa marcha, concretamente después de la marcha, en realidad en el acto, sosteniendo que era mejor no pedir renuncias, y no hizo más que denunciar la cantidad de escuelas que no están en condiciones para regresar a la presencialidad como exige el gobierno, sin sacar ninguna medida al respecto. O sea, entre las cuestiones que denunciaron, dijeron que el 42% de las escuelas requieren mantenimiento y tienen problemas de gas, que el 33% no tiene un edificio propio, que el 16% tiene problemas en las redes de aguas potables y cloacas, y que el 8,4% tiene un sistema eléctrico deficiente. Pero el paro por el no regreso a la presencialidad parece ser una medida desmedida en este caso, mientras las vidas a riesgo son de las bases. Digamos, denuncian toda esa cantidad de problemas edilicios que hay, que sin ir más lejos son los que llevaban a los tres compañeros, pero no tanto como para sacar una medida concreta para no volver a esta presencialidad caprichosa que impone el gobierno. De CETERA, como decía Lagunas, no sabemos nada, tanto que se posicionó hace 3 años cuando murieron Sandra y Rubén por la explosión en la escuela de Moreno, y bueno, y esto tal vez tenga que ver con que el gobierno de Buenos Aires en ese momento estaba a cargo del macrismo, archienemigo del kirchnerismo, supongamos, en lo que les conviene obviamente, con Vidal a la cabeza, y acá estamos hablando del eterno gobierno del Movimiento Popular Neuquino con el amigo de Fernández, Omar Gutiérrez, a la cabeza, ¿no? Entonces, estamos hablando de 3 muertes evitables, de una provincia rica, de un gobierno o de varios gobiernos, ¿no?, extractivistas y de desidia. Y no estamos haciendo nada contra ellos. Para dimensionar esto, y para por ahí mirarlo más desde este lugar, queremos compartir también unas palabras de la docente y antropóloga Magdalena Camejo, que es una compañera que siempre presenta análisis muy interesantes sobre estos temas, que parecen siempre exponerse y analizarse y hasta repudiarse con fórmulas que ya no alcanzan, y que si no empezamos a darle una vuelta de tuerca nos mantienen en el mismo espiral del que no salimos más. Así que bueno, la escuchamos a Magdalena. Mi nombre es Magdalena, soy docente de la provincia de Neuquén, provincia de larga trayectoria extractivista. El extractivismo como modelo económico supone generar zonas de sacrificio, territorios solo vistos como proveedores de recursos y materias primas en función de necesidades del sistema capitalista. Producción de petróleo, litio, fuel oil, gas. Todos recursos que se exportan mediante sistemas que explotan nuestros territorios, dejando grandes cantidades de residuos y espacios donde la vida humana es inviable. Supone también que nuestras poblaciones se encuentran al servicio de esa producción y que se da un borramiento de nuestra agencia, es decir, que no podamos vislumbrar formas de organización ni responsables directos. Estos tres mecanismos que son parte del andamiaje ideológico que sostienen esa matriz productiva se vieron particularmente expresados en los acontecimientos de los últimos días. La explosión de la escuela albergue de Aguada San Roque llevó consigo el asesinato de tres trabajadores, Mónica Jara, Nicolás Francés y Mariano Spinetti, que se encontraban realizando tareas educativas y de mantenimiento. Esta explosión es producto de la desidia estatal y de la decisión política de vaciar los sistemas de educación y de salud por parte del gobierno y de funcionarios estatales. Se trata de un asesinato, pues va en línea con lo que dije antes, la necesidad de expulsarnos de nuestros territorios. Y en esa misma línea van las retóricas que nos nombran como trabajadoras y trabajadores de servicio, de entrega de la vida y aquellas que dicen que resulta inconducente marcar responsables. Se amalgaman los discursos de estar al servicio de territorios y vidas de descarte e imposibilidad de delimitar agencia. Yo trabajo en formación docente y por eso me interesa particularmente disputar sentidos dados con naturalidad. Es necesario visualizar los efectos que nuestros discursos y prácticas tienen sobre el sostenimiento de los modelos económicos y sociales. Si cala en nuestra identidad la idea de entrega desmesurada, la vocación de servicio y la incapacidad de reclamar justicia marcando responsables, abonamos al extractivismo como proyecto total. Bueno, escuchábamos a Magdalena Camejo, docente y antropóloga, feminista y antiextractivista, una mirada absolutamente necesaria que nos corre a empujones del lugar de siempre. Bueno, por supuesto, invitamos a leer también la nota de opinión que hizo para el Zumbido, titulada Los peligros de la vocación, que pueden encontrarla en la página de la RNMA. Bueno, está claro que el objetivo es el vaciamiento de los territorios, y en ese sentido, ese final creo que lo dice todo, ¿no? Si cala en nuestra identidad la idea de entrega desmesurada, la vocación de servicio y la incapacidad de reclamar justicia marcando responsables, abonamos al extractivismo como proyecto total. Me parece que sintetiza todo. Y bueno, por nuestra parte, cerrar haciendo fueguito un poco en esa y desear que si tienen que haber más explosiones, si tenemos que soportar más derrumbes, que sean en los despachos del gobernador, de los funcionarios del MPN, de las comisarías, pero que dejen de ser nuestros cuerpos en resistencia, los que caen, que la sangre deje de correr siempre por el mismo lado. Y por supuesto, nombrar a los compañeros trabajadores víctimas de estos asesinatos laborales del Estado, Mariano Spinetti, Mónica Jara y Nicolás Frances, presentes. Muchas gracias, Sol. Excelente, clarísimo. Seguimos poniendo el cuerpo nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, Sol. ¿Seguís ahí? Sí, casi sí. Nos encontramos el próximo jueves. Bueno, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la comunicación. Chao. Muy bien, a nuestra compañera Sol del Zumbido, sí, de Neuquén. Nosotros nos vamos a un temita musical. Un temita breve, porque nos queda la columna internacional con nuestro corresponsal chileno Abner Vega del colectivo Irreverente, el Irreverente. Así que bueno, próximo bloque, cerramos con todo el Enredando. Vamos a un temita. Vamos con eso. We'll be right back.